¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. La clave para entender, comprender o intentarlo, las mil y una desgracias que provienen primero de la corrupción y luego de la falta de sanción, control de los corruptores. Por eso será que el Senado aprobó con 97 votos las reformas constitucionales que crean el sistema nacional anticorrupción. Y según esto, con este sistema habrá, dicen, instrumentos de política pública para combatir la corrupción. Y las sanciones principalmente han sido las que corresponderían a sanciones administrativas para servidores públicos y particulares. Está bien que se incorpore esta dualidad, porque una hipocresía gigantesca y nacional imputa a los gobernantes, a los funcionarios públicos, la comisión de delitos, siendo que la corrupción privada es enormemente mayor que la pública. Así es, así es. Fundamentalmente, porque la corrupción se da en empresas, se da en negocios, en administraciones privadas. De suerte que eso que bien fue llamado mal endémico, pues es, por lo menos es apuntado. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que le cuesta al país 1,5 billones, dije billones, de pesos al año, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto. Pues aquí está la moción que ha sido respondido por el Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Y ahora le han echado el ojo a la celeridad o lentitud en días, horas, minutos y segundos para saber cuándo los estados aprueban y ejercitan el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, será más que de felicitarse lo que se logre con este novedoso sistema. Ahora falta saber si el nuevo sistema anticorrupción no da más corrupción. Más corrupción. Sí, sí. Por ahí hay algunos analistas que dicen que en México hacemos leyes para impedir ciertas cosas y después de un tiempo hacemos otra ley para corregir la ley que impedía determinada cosa y así hasta el infinito. Pero lo primero que yo quiero decir que planteaba el maestro López Narváez es que es clarísimo, sobre todo en los últimos tiempos, cómo las grandes empresas o grandes conglomerados están metidos en una corrupción descomunal. Y hay que ver dos, tres casos. Simplemente el banco HSBC ha sido multado en Estados Unidos con miles de millones de dólares por el lavado de y es notorio como algunos analistas como Joseph Stiglitz dice, pues es como quitarle un pelo a un gato los miles de millones que multaron a HSBC por lavado de dinero, o sea que lo que ganó HSBC fue mucho mayor. Y así podemos hablar de una bola de empresas, de Siemens también, esta empresa antiguamente sueca, etcétera. Pero aquí tenemos en México el caso muy notorio de la famosa línea 12, que todavía no funciona, que dicen que en noviembre ahora sí servirá. No totalmente, porque dicen que se va a reparar y todo eso. Bueno, habría que ajustarle cuentas a las personas del gobierno del Distrito Federal que estuvieron ahí, pero también a quienes corrompieron a esas personas del gobierno del Distrito Federal, que son varias empresas. De ellas se habla poco, aunque se dice que hicieron más las cosas. Y no hay que olvidar a una empresa canadiense que muy abiertamente dijo, pago soborno a los narcos para hacer mi función de sacar oro en México a precios realmente de barataria, como dijeran los clásicos. Por lo tanto, las empresas corrompen y se corrompen, y a veces con personas del gobierno, a veces con narcos, etc. Esta ley, algunos analistas la consideran bastante malhechota. ¿Por qué dicen eso? Porque, por ejemplo, el presidente de la República no puede ser llevado a juicio por corrupción, y sabemos que está la famosa Casa Blanca. Si bien dicen que tiene una serie de adelantos, esta ley se empezó a desvirtuar al llegar a la Cámara de Diputados. La que había aprobado el Senado, según organizaciones civiles, era más filosa o llevaba a más grado de desarrollo. Ya cuando pasó a la Cámara de Diputados, hubo una serie de modificaciones y es cuando algunas personas, analistas y organizaciones, lo ven desarticulada, inocua y difícil de ser aplicada. ¿Por qué estas tres adjetivos? Primero, porque van a intervenir en este asunto, no solamente la Auditoría Superior de la Federación, si todavía existe Secretaría de la Función Pública, etcétera. Entonces, hay una desarticulación porque no va a haber lo que se llama en otros países, en anglicismo, el SAR anticorrupción, ¿no? O sea, un responsable único, que podría ser la Auditoría Superior de la Federación, que ha dado no solamente resultados diciendo cómo se malgasta el presupuesto, pero como no tiene atribuciones para decir, bueno, se malgastó el presupuesto en esto y sanciona a fulano, sino simplemente decir qué ocurrió, pues está limitada en sus funciones. Inocua porque ya vimos que en el caso del presidente de la República no está, pero ahora va a pasar a los congresos de los estados, y entonces ahí pueden incluso decir, bueno, pues hay que hacerle ciertas modificaciones y la regresan a la Cámara de Diputados, etcétera. Y difícil de aplicar porque en cada estado, si bien las atribuciones eran federales, en cada estado debería de haber una supervisión, y ya sabemos que en los estados no hay realmente una supervisión del gobernador. El gobernador es ahora prácticamente un virrey y hace en su estado casi lo que le da la gana. Así pues, es una, obviamente, una situación interesante, importante, novedosa en México, pero que va a ser como una nueva ley que va a tener poco filo, y ya sabemos que para que una ley tenga filo, pues debe ser como una espada de doble filo que sea muy cortante para ambos lados. Y si ya empezamos con excepciones como el presidente de la República, bueno, quién sabe cómo será. Y hasta 2016, a mediados, porque tiene que pasar por 16 aprobaciones estatales, cuando menos, tendremos esta ley. Es una ley que ha sido muy requerida, como decía el maestro López Narváez, por muchos, entre ellos por la ciudadanía. Y antes que entráramos, está un spot, como llaman, un anuncio, una propaganda del propio PRI diciendo que un gobernador panista se mandó a hacer una presa. ¿Quién es? Esto es en Sonora y el gobernador se llama Guillermo Padres. Pues hasta el momento no ha existido la menor sanción. Y otro gobernador, este no panista, sino del PRI, César Duarte, en Chihuahua, pues ya es hasta socio de un banco. ¿De dónde sacó la lana? Pero vemos ejemplos por montones y no hay la menor decisión de castigarlos. Esperemos que esta ley anticorrupción, con todos sus defectos, pueda dar algunos resultados, porque en efecto la cantidad que se ve en la corrupción es magistral, ya lo apuntó el maestro López Narváez, y hay otras cosas que además ni se engloban o se juntan en esto, y también son mayúsculas, desde el policía de la esquina hasta el servidor público más alto. Ojalá que esta ley anticorrupción tenga en realidad alguna eficacia, maestro López Narváez. Pues es que por la plata baila el mono. Poderoso caballero, el buen dinero, por corrupción, un hombre serio, intelectual, ahora se suelta, controversial, ay, es que la ambición, los tenías de ganar, camarón y pastel, quería, quería, y tenía el hombre, en el mundo entero, 7,000 mujeres, todas por dinero, y la gente se le acercaba para quitarle plata, porque el tipo tenía dinero, sí, tengo. Del momento, el paso del todo macho. México es bicampeón, pero yo pensé que el fútbol, no, con más impunidad que los demás países. Nos quita el primer lugar Filipinas. De suerte que ya hay ese reconocimiento, así sea en la maldad. Y se ha apuntado, Luis Ernesto de Reyes, entre otros, cómo hay una relación entre corrupción y violencia. Había que agregar por el correlato de la impunidad. ¿Qué tan grande o cómo puede calcularse? Bueno, pues, sabiendo, por ejemplo, que de 100 denuncias en estos terrenos, 2 o 3 son sancionadas, pues, sí. Eso evidencia que la impunidad es conciencia de que habrá ausencia de castigo, de sanción, y hace esto, dice Derbez, que el problema de la corrupción, de inseguridad y del crimen sea exponencial. ¿Cómo encarar esto? ¿Quién lo encara? No es fácil, claro, como lo estoy haciendo yo, sí, desgarramiento de vestidura, pero, a ver, es muy, muy difícil tener posibilidades de encarecer el gravísimo problema de la impunidad. Porque por eso la comisión, o el cálculo, o la esperanza, y en más de una vez hacerte un mal, puedo delinquir, delincamos, y en todo caso, si nos atrapan, y si somos sometidos a juicio, cosa que no es lo probable, pues podemos lograr impunidad a través de las corrupciones propias del sistema judicial, que es de los más corruptos, y si nos pusieran a concursar en el mundo, pues serviría que tendríamos o campeonato o bicampeonato en ese terrible asunto. La carencia de sistema y de actores, o sea, de jueces, hace que la condición de remedio, o sea, difícil. Se dice que se requiere un promedio de 17 por cada 100.000 habitantes. México solamente tiene 4 por cada 100.000 habitantes. De suerte que ni esa posibilidad, para no hablar del número de policías y los procesos que se tienen que actuar o tendrían que actuar para buscar efectividad en estas persecuciones y la posibilidad de impunidad. Pero también este dramático, terrible, lastrante asunto, Jorge, va para muy largo. Sí, va para muy largo, y en efecto, estamos, de verdad, terribles, y ya esa estadística de 100 delitos, solamente 2 o 3 son castigados, y a veces los aprendidos y luego metidos en la casa y demás no son los realmente culpables, porque sabemos que también tenemos la famosa tortura mexicana, ¿no? Entonces, donde uno es llevado a prisión y entonces ahí uno firma lo que sea después de horas, ya no digamos de días, estar ahí recluido. Pero el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas hizo este estudio, y el gobierno, el país de México, salió en segundo lugar con el supuesto López Narváez, abajo solamente de Filipinas, de 59 países de la ONU. Este índice global de impunidad, cuando menos, ve 3 asuntos. Los niveles de seguridad, de justicia y de derechos humanos. De 193 países de la ONU, 134 no aportaron información. O quiere decir que México, a pesar de todo, aportó la información. Una información donde se veía que las cosas estaban mal. Después de México, pues, le siguieron Colombia, la Federación Rusa y Turquía. Y a mí me sorprende, pero realmente me sorprende, que los países donde no hay tal impunidad, según este estudio, sean países como Croacia, Eslovenia, la República Checa, Montenegro y Bulgaria. Y realmente estoy sorprendido, yo no pensé que esos países estuvieran mejor que México, pero eso dicen las estadísticas. Y luego, otra cosa que dicen, que en México tenemos 355 policías por cada 100.000 habitantes. Mientras que en otros países hay 332. Y dice este estudio que son demasiados policías. Y nosotros hemos visto en los últimos sexenios que han, al contrario, se ha dicho que necesitamos más policías y se han formado organismos diversos. Ahora la Policía Federal nuevamente con otros rasgos y hasta la Gendarmería se iba a formar. Bueno, ¿para qué queremos tantos policías según nuestros índices? Pues vemos que tenemos demasiados en función de estas estadísticas, pero pues no dan resultados, porque quizás la policía pues también está metida en el negocio este de la impunidad. Y dicen las ciudades que necesitamos un poder judicial robustecido y que además tenemos algo que todos lo sabemos, un sistema carcelario absurdo. 46% de los detenidos no son sentenciados. O sea, lo meten uno al bote, se puede pasar 3 o 4 años, y después le pueden decir, ah, caray, pues usted no era, discúlpenos, va para afuera. Sin sentencia. Entonces ya que llega la sentencia, pues viene esto. Recordemos una película, Presunto Culpable, en donde un preso pues resultó que no era culpable de lo que le decían, en base a la película. Y estos señores que hicieron esta película hicieron otra, en donde de verdad es terrible la cantidad de expedientes que tiene el Poder Judicial, que seguramente jamás lee, y que se basa supuestamente en ellos para hacer esto. ¿Cuáles son los asuntos de desigualdad? Dicen que hay 10 problemas principales, pero uno es la desigualdad, y yo creo que es totalmente cierto. La desigualdad hace que haya este tipo de cuestiones, y otro es la famosísima corrupción. Por lo tanto, tenemos que hacer toda una serie de movimientos para corregir esto. Y creo que van uno, el anterior tema, casi unido de esta mano. Mientras no se corrijan estas cuestiones, pues va a seguir este país con todos sus problemas, con muchos presos que ni siquiera sabemos quiénes son. Bueno, hay personas como estas indígenas que estuvieron en Querétaro, Alberta y Francisca, que les metieron por golpear a unos policías judiciales. Estuvieron como 4 años en la cárcel y después les dijeron, no, ustedes no habían golpeado a los policías judiciales. Yo creo que los policías judiciales se golpearon entre ellos y fueron. En fin, tenemos casos espeluznantes. Un asunto de verdad que da horror, da espanto vivir en un país así con estas características, nuestro López Narváez. Y tú, Jorge, culpable o inocente. Será culpable o inocente. no miente. Gallo en la maldad de la gente. Sus lágrimas me dicen que no miente. Hubo reforma constitucional en la Cámara de Diputados con plenitud casi, excepto dos abstenciones, 398 votos a favor, para reformar el 18 y 73 para expedir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes. El proyecto propone establecer un sistema integral para ese segmento poblacional, mismo que habrá de aplicarse a quienes se les atribuya el haber cometido o participado en un hecho estipulado como delito, y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18. En el caso de los menores de 2 años habrá de aplicarse la asistencia social. El sistema de justicia este novedoso será acusatorio y oral. Por lo tanto, dicen, hay que garantizar el proceso legal, así como la independencia de las autoridades y las que impongan las medidas. El PRD presentó Alejandro Sánchez Camacho, lo presentó como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La ilusión es que haya reinserción social, para que no se desarrolle aún más el potencial delictivo. Y es que, pues, por supuesto, en la condición dramática del país, con tanta criminalidad, desempleo, violencia, droga y demás, pues los adolescentes participan. Y en 2013, 10.963 ingresaron a centros de readaptación y egresaron 10.400 de acuerdo con la INEGI. Es un asunto de mucho traumatismo, de mucha importancia atender a los jovencitos, a los muchachos que delinquen. Es muy difícil proponerles que se ajusten a una moral que no existe, porque hablamos de la impunidad, sí, y hablamos del saqueo de empresas, sí, públicas y privadas, hablamos de los horrores de saqueos de negocios, la delincuencia y los males mexicanos son muchos. Y bueno, hay una Comisión de Derechos de la Niñez y espera que las reformas impliquen un cambio radical del sistema de justicia penal, con la fantasía apuntada de disminuir los altos índices de corrupción e impunidad. Además de la moral y la moralina vigente, ¿qué hace un muchacho que no tiene empleo, que no tiene escuela? De estos que, con gracia, en el fondo triste, se les llama ninis. Ni trabajan, ni estudian. En todo caso, ni modo, también hay que encararlo. sobre todo por su incremento, y creemos que en la medida en que los delincuentes de la barbarie narca y semejantes tengan impunidades y existencia, pues los muchachitos son agentes, instrumentos para la comisión de delitos. Y eso que no hablamos aquí de lo que apareja la trata en juventud. Bueno, así ha sido, así es la vida. Bueno, ahí está el problema, está un encaramiento, están las ilusiones. Y, como de costumbre, darle tiempo al tiempo, Jorge. Sí, yo coincido, Juan, la reflexión que has hecho. Primera, es difícil que una juventud pueda tener un desarrollo pleno, serio, responsable, si ve tantos malos ejemplos en los gobernantes, en los comerciantes, en los policías. En los curas. En los curas, exacto. Entonces, una juventud así, pues dice, ¿no? Y por eso la famosa frase de algunos jóvenes, prefiero vivir 5 años como rey a 50 como güey, y entonces me meto al narco, ¿no? Para vivir como rey, pues tengo que matar, tengo que asaltar, tengo que hacer esto. Porque la propia sociedad está, incluso hasta cuando detiene estos famosos narcotraficantes, un poco los exaltan, van a decir, bueno, esto no es el camino, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es un problema social muy serio que no está resolviendo este gobierno, obviamente, ni los pasados, al no crear el suficiente número de empleos. Y no digamos ya los empleos generales, sino los empleos formales, bien pagados, etcétera. Tenemos un déficit, más o menos, en algunas estadísticas, de 4 o 5 millones de empleos para jóvenes. Entonces, pues, y viene de atrás, insisto, no es que estemos diciendo Enrique Peña, no. Pero también en esta administración, los empleos que supuestamente se iban a crear y que iban a ser bien pagados con la reforma energética, pues no se han creado, y quién sabe si se creen. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros que estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México sabemos la dificultad de los muchachos para entrar a la propia universidad, ¿no? Y a veces las carencias que tiene la propia universidad por falta de presupuesto. Los rectores de las universidades a veces se pelean o andan haciendo un organismo para insistir a los diputados que les den más dinero, y estos pues les dan a veces un poco más de lo que está presupuestado. O sea, desde el presupuesto ya está mal planeado el asunto. No va a decir que crezcan las universidades, que haya más universidades. Bueno, la que se creó, las dos anteriores que se crearon, la UAM, que se ha expandido con algunos planteles, y la Universidad de la Ciudad de México, pero necesitamos más universidades, necesitamos más escuelas, necesitamos más institutos, etcétera. Pues así no puede ser. Y entonces lo que se ha pretendido en algunos países, yo me coincido con el diputado Alejandro Sánchez del PRD, que ahora es disidente del PRD, que el camino sea este. Los muchachos de 12 a 18 años pues están en formación. Antiguamente, los que somos más veteranos en esto, vimos aquel famoso reformatorio para menores, o tribunal para menores, que algunos le decían el tribilín. Bueno, ahí también, a pesar de quienes formaron estas instituciones, el doctor Bolaños Cacho, que ponía atención a todo eso, ahí vimos que el propio tribunal, ya no digamos en las cárceles, los muchachos salían a veces más maleados que nada, ¿no? Había motines y demás. Ahora, ¿ya los van a enviar a dónde? a las prisiones donde hay sobrepoblación. Hay que ver nada más algunas fotografías de las prisiones, aparte de lo sobresaturado. Pues algunos cuates duermen como vampiros, le dicen. O sea, los amarran en la reja para que puedan dormir. Otros, uno tras otro, duermen, etcétera. Entonces, ¿van a meter a estos muchachos ahí? Pues va a ser peor el asunto. En efecto, hay que darles asistencia social, como dice la ley. Hay que reinsertarlos algunos. Hay que reintegrarlos socialmente y familiarmente. Y también señala la ley que el internamiento, o sea, meterlos al bote, sería la medida extrema. Y por tiempo breve a mayores de 14 años. Pero, ¿qué va a pasar con el próximo presupuesto? ¿Va a haber una partida especial para esto? ¿Se van a crear lugares para hacer esta reinserción social? Pues yo lo dudo. Ahora, esta es otra ley que va a turnarse a los estados para su discusión. Y se supone que será en 180 días para expedirla a nivel nacional. Pero a mí lo que me preocupa, aparte de lo que decía nuestro López Narváez, insisto en que coincido plenamente con él, es de dónde se van a sacar esos recursos para estos muchachos, para hacer estos programas, para llevar a cabo esta, yo diría, acción social. Entonces tendríamos, más que condenarlos, pues ver cómo los podemos reinsertar, ver cómo podemos atacar otros problemas para que esos problemas no sean lo que le llame la atención a los muchachos. Y no estoy diciendo, porque luego a veces se dice, pues hay que prohibir los narcocorridos. Pues no, ahí no está la solución. Hay que prohibir que las autoridades estén coludidas con los narcotraficantes. Y ahí, pues yo creo que pocos le entran al asunto, porque no han agarrado a un solo funcionario público de alto nivel que haya estado coludido con los narcotraficantes. Hay uno que anda de huidas, un exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarden. Lo anda buscando supuestamente la DEA y no lo encuentra. Bueno, pues a esos también habría que llevarlos a la cárcel para que no sean el eslabón entre el crimen y demás. Me parece pues una medida que a mí cuando menos no me gusta demasiado, sino que va a ser algo que puede llevar a la criminalización de los muchachos, y eso está todavía más peligroso porque ya llevados a un lugar, ahí se enlazan con las mafias, y entonces que Dios o Marx o lo que sea nos agarre confesados, nuestro López Narváez. Hola, entonces. De lo que hacía, si es lo que no era, que sería mejor. No viví más, no viví más. Y así ellos se deberían, y dirán que sería mejor. De lo que hacía, de lo que hacía. De lo que hacía, siento que no era, que sería. se viene advirtiendo la condición, pues muy infortunada, de la economía mundial, no solamente la mexicana, que previene sobre la imposibilidad de recuperación. Y México, país que en mucho, no del todo, ha apuntado y se ha apoyado en la industria petrolera, con su condición actual y lo que se prevé, pues el asunto es sumamente grave. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo dijo claramente: no se prevé que se recuperen los petroprecios en el corto plazo y que las coberturas son solo parte de los elementos de fortaleza financiera especiales cuando se cuenta el país, como las reservas internacionales y la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional. En 2016, dice el señor Videgaray, habremos de recurrir a una estrategia nuevamente de coberturas. Sin embargo, dice, esperamos que los valores que podamos cubrir con el mercado serán significativamente inferiores a lo que logramos el año pasado. Y pues se previene también que la caída del precio del barril petrolero podría tener efectos, dicen ellos, duraderos. Me temo que ya puede usarse la expresión perdurables. Pues lo que se hace es un blindaje. Dicen que se ha complementado con reservas internacionales frente a lo que ya se reconoce como una tempestad internacional. Y si se reconoce que no es transitoria esta realidad, pues también podemos suponer y entender que la crisis internacional y el infortunio mexicano van para muy largo. O sea, pobreza, violencia, desempleo, crecientes. No estamos cabalmente en el suelo económico, pero lo que sí estamos es en caída, rumbo a estrellarnos, seguramente, quién sabe con qué consecuencias de fondo, Jorge. Pues sí, la situación es verdaderamente dramática y no es porque aquí estemos haciendo una radionovela, pero la situación es verdaderamente difícil. Ya para que el señor Luis Videgaray diga que los petroprecios no se recuperarán a corto plazo, quiere decir que hay que esperar que cuando menos en este sexenio, cuando menos, la situación sea terrible. Porque va a haber recortes. Ya también lo había anunciado el señor Videgaray. No es que aquí nosotros estemos echando la mala suerte o las malas cartas. Así está. Y esperar que porque nosotros tenemos de reserva 195 mil millones de dólares, más un crédito del Fondo Monetario Internacional por 70 mil millones de dólares, eso haga que la situación mejore, pues es mera ilusión. O, mejor dicho, mera magia económica. En la economía también hay unas magias formidables. Nos han hecho unas magia de los secretarios de Hacienda de este país, brutales. El jueves escribió un artículo el maestro Lorenzo Mayer diciendo cómo el petróleo había dado a México durante un lapso largo alrededor de 1 billón de millones de dólares. ¿Y qué se hizo ese dinero, pues no lo vimos, porque también decía en ese artículo el doctor Meyer que de 1941 a 1981 crecimos al 6%. Y de entonces, que ya empezaba la petrolización de la economía, para acá hemos crecido al 2%. Es decir, que tuvimos una riqueza en capitales enorme, pero que se fueron, ¿para qué? A veces para algo insustancial que se llama gasto corriente. O sea, crear más cosas, empleos, secretarías, estos sin ninguna función. Y señalaba el ejemplo holandés también, que hizo algo parecido, y el ejemplo noruego. Bueno, los noruegos, que tienen petróleo, lo que hicieron fue acumular ese dinero, invertirlo en otras cosas y no tocar. Y es lo que tienen de reservas para los tiempos de vacas flacas. Nosotros dilapidamos. Incluso José López Portillo, recordémonos, nos decía, hay que administrar la abundancia. ¿Y cómo la administró la abundancia? Prepararse para. Prepararse para administrarla. Endeudándonos al por mayor, y luego ya no teníamos cómo pagar las cosas. Estamos, pues, en una situación en donde en los próximos años vamos a tener un menor crecimiento, ya lo digo. Porque además tenemos un problema, las tasas de interés en Estados Unidos van a subir y nuestra deuda externa va a aumentar. Porque en Estados Unidos, con todo, con el señor Obama, que ha cometido muchos errores en algunas cuestiones, hay recuperación y hay empleo. Tanto así que nuestros migrantes nos mandan ahora mucho más de lo que obtenemos del petróleo y del turismo. Nos mandan alrededor de 22 mil millones de dólares anuales, que tampoco se administran bien, sino que llegan a los hogares y hay una serie de cuestiones. Entonces, tenemos precios a la baja del petróleo, alta en las tasas de interés, pero además tenemos dos cuestiones que nos han dicho que no llegarán los capitales a México por dos razones, que ya apuntamos en el programa. Una es la inseguridad. Si la inseguridad, a pesar de que diga el señor Peña Nieto, que ahora sí estamos recuperando la inseguridad, continúa. Lo vimos en Tamaulipas recientemente con las balaceras. Y otro lado, la corrupción. Por lo tanto, creo que la situación es ahora sí dramática, maestro López Narváez. Pues logren buenas razones y amores ya que se avecina la tormenta. Esa vecina la tormenta.